comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bon dia que tingueu. Com està anant la marxa? Bueno, anem fent i avant, que dia aquell, no? Pim-pam, pim-pam. Mira, ja, no volent, no volent, dijous i 19 de novembre de 2015. Sé que content que estic perquè avui és el bou, lo que m'ha tocat en el Belén Valenciano de Levante. Estoy como loco con el Belén Valenciano. Che, qué maravilla, che, qué bonico. Será bonico això. Benvinguts. Arranca Valencia Abierta. I la jefa del cubículo es Arantxa Ferrer. Se encuentra ahí. Es un ecosistema que té ella, és un lloc, bueno, ella allí té la seva àvia, sus coses, se trae sus macarrones de comer, un saladita, té allí les pantalles. En fi, la vida de la radiofonista moderna és el que tiene. Arantxa, estàs a gust? Sí, en esta caseta de 2 metres quadrats que tinc així, molt bé. Me faltaria una finestra, vaig a demanar-la per a la propera temporada. Vols que el tio, sí, sí, ahir en el paravanis que tens al costat de la pantalla, te posi el belemet? Mira, que, estava pensant... Vols que te posi el belemet valenciano? Sí, sí. Te donarà alegria? Que estic molt content, avui és el bou. Avui han de ser anat a passejar-me un poquet per així per l'entrada de Levant del Mercantil Valenciano, sí, i he vist que ja tenen posat el Belén i el arbre. ¿En serio? Sí. ¿En el diari? Sí. Pero vamos en a ver. En la planta baixa, bueno, en la, qué, en la recepció. En ausència de David García, que és el... És com, el Papà Noel, és l'emissari, el cartero real. Que no sé com no tenim ja l'espumillón i les cosets. Per favor, home, no estem complint. Ara que igual s'han avançat un poquet des del diari, també. Un belín, eh? Bueno, el pont de l'Immaculada, sí, és quan ho fa tot quisqui, no? S'anem a esperar, mira, primer a que vinga el fred este cap de setmana i després al pont. I ja posem tot. Vale, guai, guai. En casa de los Tomás hi ha, diguem, hi ha activitat prenadalenca? No, no. Sí. Bueno, l'activitat prenadalenca és agarrar bueno, els catàlegs de joguets de tots els puestos i fer recortables per a enviar la carta als Reis. En això sí que estem. Pero el árbol fins el pont de la Inmaculada yo no el vaise. Ojo, este dato que acaba de apuntar Silvia Tomás es muy importante. Voy a decir, es enviarle a Reis Max exactamente en la referencia, en una foto, claramente. Porque no haya, no sé qué es que la me... Ahí estén. S'enganya, si no, no se puede confondre, que sí, tengo moltes cartes. Ah, y... entonces haces, sí, recortables. Mira, sí, pues esto. Pero sí, después arribeu a un acord de... Sí, un poc, la llista se consensua o va llibre albedrí? Se fa un brainstorming, no? Diguem, vale, que s'envien moltes suggerències, vale, i després els Reis ja porten el que poden, que tenen puesto en els camells i poden portar més, pues més, que no, no es queda, pues menos. En això són molt comprensives els meus xiquetes. Tiren per lo alt, sí, i després, sí, ve, sí, lo que, sí, ve, sí, segons, sí, sí, un poco, sí, sí, el tema. Vale, sí, perfecte. Molt bé, de meravella. Avui és un dia bonico perquè dijous sempre és un dia, no? Quan era època d'estudiant sempre era el dia que se feia un poc de... No? Se feia tafarreta i això. Bueno, però... Fa temps que no. No, veritat. Pues no, pues bueno, pues mira, pues, volo que parlem de festes i de falles avui, com que és dijous, vindrà Leonardo Pablo, Marín i Camacho, vindrà Moisés Domínguez, el capo de la secció en el Diari Levante, a contar-nos tota l'actualitat. Què passa, entre altres coses, ara ho comentarem en profusió, perquè en el moment en el que està tot el món al voltant de del balcó i de la plaça de l'Ajuntament perquè va a tirar-se la mascleta de cada dia, el moment que el pirotècnic ha triomfat, què sona pels altaveus de la plaça de l'Ajuntament? Pues una bonica melodia del gran Vicente Ramírez. València en falles, una cosa... Sí, per favor, posa'm una dosis de Vicente, tira-li. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. arranca com un pas doble, és fantàstica. Aquesta introducció és fenomenal. I després s'agarra Vicente... La trompeta. La trompeta és brutal. I ara va, ara va. Tira Vicente. No estem aborronats i aborronades. No és un Vicente Ramírez, són com 20 Vicente Ramírez, eh? Fantàstica aquesta melodia. Dius, això va compassat amb els temps moderns, en la cosa de un poc les falles de compromís, un poc la cosa, un poc més, és el tema més progressista i això. No, res en contra de Vicente Ramírez, artista singular, donde los haya. Però està preparant-se una nova versió de València en falles. Més rockera, més contemporània, un poc més... Està bueno. David Guetta ahí a veure què li trau. Com està? A veure, te vaig a dir una cosa. És una cançó que tenim tan interioritzada com l'himne, pràcticament, en aquesta època. I a més, els que fem a voltes transmissions des de l'Ajuntament sabem que la posen a, bueno, a un volum que crec que és inclús perjudicial per a els nostres tímpans, però... A mi m'agrada molt. De fet, en les connexions, quan comença a sonar... Jo que estic així, no? Preocupa-me de que se vos senta bé. Quan comença el València Falles, de repente... Se vos disa... S'escolta una veueta per baix de Vicente Ramírez. Que està... Però, a veure, tinc jo per a mi... No voldria enganyar-me. A mi em fa l'efecte que és després, una volta sí, acabat clar. La mascletà, veritat. Sempre no, però n'hi ha un pred, també. En la prèvia sona molt el fallero. El fallero molt. Hi ha un moment del fallero que sona... I sona molt, i quina altra sona també. Però és que València és un... Bueno, o igual ho posa abans i després. Sí, és el tancament, no? Sí, sí. Ara ja ho vam amollar tot. No, i a més jo recordo grans moments de Rita Barberà Nolla en el balcó... No sé com dir-te, li entra un poc de fluvió i se viene arriba. Sí. Bueno, pues ara serà una versió diferent, una versió rockera, de Bachoqueta Rock. Els amics de Bachoqueta Rock estan ahí pegant-li voltes al nano, a veure com... No és fàcil, una cançó tan emblemàtica fer-la en rock and roll, Tenim faena. Bueno, això en parlarem i d'altres coses en la secció. Que grans van a ser aquestes falles. Inoblidables. Què més farem en el programa d'avui? Ai, mira, bon, anirem a dos i un rato. En seguida, bon, anirem a Merca València, perquè a banda de ser un lloc que és l'arranc, diguem, del producte que arriba del camp, abans que arribi, pues, això, als supermercats, a les fruteries i a les verdureries i això, és que resulta que posen en marxa el matadero ecològic, l'escorxador ecològic. I dius, home, això a mi per a què m'afecta? No, té la... Ara pues, farem el raonament, que per cert està Leo allí en el Merca València. Sí. No va dir el Mercat Central, no té res que parem. Merca València, mos ho contarà. I després, ja que estàvem parlant d'això del tema de joguets, uh-huh. A mi t'he preocupat esta qüestió. No ho sabia, veient la portada avui del diari Levante, i per a pares i mares que tenim, que teniu xiquets, xiquetes menudetes, sabeu esta pintura de dits? Uh-huh. Ho coneixeu? Home, segur, clar. No? Home, clar. Bueno, els nanos menuts se ho passen en aquestes pintures... Bueno, superbomba, no? El rotllo de ficar les mans allí i fer pintures en murals o en grans cartolines. És el somni de qualsevol xiquet, poder embrutar-se les mans i poder pintar el que siga, poder posar la pintura on siga, i però no només a les cases, és que també als col·legis. I, per tant, l'alerta que hem llegit avui en premsa, pues sí que ens resulta preocupant. I rascant es veu que no és la primera volta que s'emet una d'aquestes alertes. Ha sigut concretament l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició. En relació a aquestes pintures de dits, el que ha dit és que alguns colors de 8 marques diferents superen els màxims permesos d'arsènic, càdmio i plomo. Clar, jo la primera reflexió que m'he fet és... Ostres, n'hi havia arsènic en aquestes pintures? Ostres. Càdmio i plomo? Ostres, jo no llig les composicions de les pintures, però... Veure, que, no volen que està... Bueno, que conegueu aquesta situació sigui una qüestió d'alarma. Estem parlant de que hi ha aquestes marques que estan retirades del mercat, algunes molt conegudes, perquè hi ha l'Alpino de tota la vida. La Hobby. La Hobby també. Però si aquests tingueren una ingesta accidental d'esta pintura. Però bueno, com som xiques molt menudes, penses, dius, bueno, haurem de prendre mesures, no? Clar que sí. Bueno, i el que volem és parlar en una portaveu de Facua. Ells ja van, es van fer ressò d'esta alerta fa un temps. I és Ángeles Castellano, que nos escucha ya. Hola, Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero que resumas un poco esta noticia y sobre todo que nos ilustres un poco de qué riesgo supone para la salud de los pequeños. Bueno, son la noticia, en realidad lo que se hace eco es de varias alertas de la Agencia Española de Consumo, como estáis comentando, y tampoco hay que alarmar a la población, ¿no? Son la Agencia de Consumo hace una serie de controles sobre todos los productos que están a la venta, que no son alimentarios, pues tanto juguetes como ropa, como incluso motocicletas, coches, etcétera, y si detectan alguna irregularidad, pues prohíben su comercialización y la retiran del mercado. Y es el caso de las pinturas de dedo que estabais comentando. Son lotes muy concretos, es decir, tampoco hay que decirle a la gente que no hay que comprar pinturas Hobby, ¿no?, o pinturas Alpino Baby, sino que se trata de lotes muy concretos que están especificados por la Ecosan. Nosotros también nos hemos hecho eco de esos lotes, un poco, bueno, para informar de que esto está ocurriendo y que efectivamente se puede comprobar si alguien tiene en su casa pinturas de este tipo, o en las escuelas y demás, se pueden comprobar si pertenece a ese lote, y en el caso de que así sea, pues devolverlo, ¿no?, al establecimiento donde lo hemos comprado. Nos tienen que devolver el dinero o cambiárnoslo por un lote que no esté afectado, ¿no?, por esta alerta. Claro, porque en las escoletes, ¿no?, las escuelas infantiles, donde van los más pequeños, y también en los coles de primaria, pues, bueno, se abastecen precisamente de proveedores y pueden comprobar. Entonces, ¿dónde podemos, Ángeles, recurrir? ¿Dónde podemos comprobar si la pintura de dedos que tenemos en casa forma parte de uno de estos lotes que tendrían que haberse retirado y no se han hecho, pero bueno, tenemos que, bueno, pues devolverlo al establecimiento? ¿Eso dónde lo podemos consultar? Pues, ¿cuáles son y qué colores son? Eso, bueno, en la web de Facua nosotros nos hemos hecho eco de las últimas, en facua.org, y también, o sea, quiero decir, la alerta sanitaria la lanza la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ecosan, que bueno, se puede poner Agencia Española de Consumo en Google y enseguida sale la dirección. Ellos tienen un listado de todos los productos que son retirados porque no cumplen con la legalidad vigente, ¿no? Se hacen controles, como digo, y se comprueba que el contenido, los ingredientes, digamos, que cada producto tiene, son seguros, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la ropa, pues que los peluches que están vendidos para menores de 3 años no tengan botones, por ejemplo, que pueden provocar la asfixia, ¿no? O las sudaderas de los más pequeños que no tengan cordones, pues en este caso es igual. Entonces ahí sale exactamente el lote y el modelo que se puede mirar en la etiqueta del producto, y para comprobar, pues si tenemos una pintura de marca Molin color negro, porque además son súper específicos en cuanto al color y el modelo y el lote, por eso digo que son cosas muy puntuales y muy concretas, ¿no? O sea, que, Ángeles, para que quede claro, el peligro solo estaría en caso de que fueran los lotes afectados, los colores afectados, que son muy concretos, y además que el niño se lo ingiriera, ¿no?, de manera, claro, accidental. Claro, exacto. Lo normal es que no nos encontremos con estos lotes en el mercado. O sea, lo normal es que cuando se lanzan estas alertas ya se ha mandado su prohibición de venta y su retirada, y los centros, los puntos de venta están obligados a comprobar que si tienen, digamos, existencia de estos lotes, y lo normal es que no llegue al consumidor final. En cualquier caso, como digo, consumidor final, que puede ser la escuela o puede ser la familia, ¿no? Pero que en cualquier caso, como digo, hombre, nunca está de más tomar la precaución de comprobarlo si uno tiene pinturas en casa, pero no hay que tampoco alarmarse y pensar que todas las pinturas de dedo de repente tienen mucho plomo, ¿no? Sino que son casos muy concretos. De momento en Asturias sí que se ha pedido retirar de los colegios las pinturas de dedos como medida un poco cautelar. No tenemos por qué estar preocupados los papás que estemos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y aquí todavía no se han retirado. No hay que preocuparse, ¿no? No, entiendo, bueno, si, quiero decir, igual si los padres se quedan más tranquilos, pueden preguntar a las escuelas que informen de los lotes de pinturas que están manejando, pero como digo, confiamos en que hay los controles suficientes para detectar esto. Muy bien. Bueno, pues aclarada la cuestión. Es decir, son pinturas que los nanos se lo pasan, y las chiquetes también, de maravilla. Son muy divertidas, ensucian un montón, son fácilmente lavables, por otro lado, y hay algunos lotes concretos y algunas marcas y referencias de algunos colores muy en concretos que pueden haberse colado antes de la retirada del mercado. Yo creo que para quedarnos tranquilos, pues eso, revisemos lo que tenemos en casa con los que aparecen en la página web. Y si tenemos niños muy pequeños, preguntemos también al cole, y asegurémonos que no forman parte de estos lotes. Tampoco no tiene mayor importancia. Pero bueno, la verdad es que este anuncio por parte de la consejería correspondiente del Principado de Asturias parece que ha levantado un poquito más la liebre, pero en fin, podemos estar todos bien tranquilos. Bueno, pues como siempre, Ángeles Castellano, agradecemos a Facua vuestros consejos. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Pues ahora una chicoteta pausa y en Senanem al Mercat Central a Mercat València. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Y en este punto, amics, ens n'anem en directe a Mercat València. Perquè allà està passant algo important per als consumidors i per als ramaders valencians. I és el fet de que l'escorxador municipal de València, l'únic escorxador municipal de València, les instal·lacions de Mercat València, ha obtingut un certificat ecològic que realment és important per a tots. Ens ho conta perquè està allà precisament Leo Marín. Hola, Leo, què tal? Hola, què tal, Ximo Rovira? Efectivament, fa escassos minuts que ha acabat l'acte on s'ha fet oficial, com tu comentaves, i ser certificat del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana a Mercat València per i ser descorxador ecològic, i ser matadero ecològic. Efectivament, el consumidor va ser un dels beneficiats, però n'hi ha moltíssima més gent entremig del consumidor i el que és el ramader que va estar també beneficiat. Efectivament, estem en Carlos Gadiana, que és el president de Mercat València, a banda del regidor de Mercats. I bueno, Carlos, i a més un dia també el alcalde, día muy importante, ¿no? Pues sí, la verdad, muy importante, porque a veces es una reivindicación que farem nosaltres pues fa un any i mig, el 2014, de que este escorxador fora també ecològic, que tinguera la certificació, i pues ho hem fet realitat, ¿no? Ja perquè tenim l'únic escorxador ecològic de tota la nostra terra. Mm-hmm. Hola, Carlos, ¿qué tal? Molt bon dia. Hola, bon dia, Ximo, bon dia. Bueno, estem de celebració, per tant, com comentaves, una demanda per la que se ve peleant des de fa temps, si es tracta de que l'escorxador es posi al dia, i se posi també al dia en les demandes del mercat, com comentava Leo també, no? Sí, sobretot perquè és veritat que n'hi ha una línia, no, en el consumidor, pues, que demanda més producte ecològic, i que, com hem comentat en la presentació, pues, pensant, no hi ha més ramaderia ecològica perquè no hi ha escorxador, i no hi ha escorxador perquè no hi ha ramaderia ecològica. Al final, algú havia de trencar ese ciclo viciós, no? De dir, bueno, pues, fiquem l'escorxador en marxa, fiquem la certificació, i a veure si això potencia el pues, que és la ramaderia ecològica, i nosaltres tenim pues, els elements per a fer-la possible. A més, Ximo, que anem a anar quasi al cas pràctic, no? Perquè així tots els oients que ens estiguin escoltant diran, bueno, i en què ens beneficia a nosaltres que estem així en casa el que Mercat València o que en la Comunitat Valenciana puguen els ramaders de ganaderia ecològica pues, sacrificar els seus animals en aquest certificat. És molt important perquè, de moment, el preu de la carn per exemple ecològica va baixar. Bueno, és una de les coses que pot ocórrer, no? Perquè, evidentment, els ramaders estaven anant a altres comunitats. Això comporta pues, una despesa en el transport, de, bueno, d'anar i tornar, no? I ara, pues, ara mateix la tenen així a València, por lo cual todo el pues la despesa de transporte y tal pues baixar, y eso puede repercutir efectivamente en el preu de la carta, y sobre todo es que el consumidor está demandando este tipo de producto. Ya veu que pues está també l'agricultura ecològica, que és la ramaderia ecològica, tot això, la veritat és que poc a poc van medicint en la ciutat. Estava parlant també que, bueno, això és una manera també de potenciar l'ocupació laboral, perquè efectivament tu comentaves, n'hi ha pocs ramaders perquè resulta que ecològics, perquè no hi havia si escorxador ecològic. Bueno, això és una manera també de potenciar l'ocupament, no, de la gent, i incentivar una miqueta també el mercat laboral. Clar, és una manera d'incentivar tant el ramader, que vol ser ecològic i que acabar, pues, suplementar, tenir escorxadors, però també és una manera de ficar en marxa les botigues que després van a vendre, o les carnisseries, no?, que van a vendre i sa carn ecològica, no? Que, si contareu com de la ciutat, han hagut apareguent poc a poc, no?, en els nostres mercats municipals que hem de tenir, però ara això és un incentiu més perquè, pues, un emprenedor que si visca a ficar una carnisseria ecològica, pues ara tindrà el material directament des de Cavalet. Mm-hmm. Estarem parlant també, Carlos, per descomptat, d'uns controls molt estrictes que ja venien portant, diguem, en l'escorxador convencional, però sí, que en este cas de la ramaderia ecològica, si, encara si m'apures, seran, pues, no sé, una miqueta més acurats, no? Ah, bueno, la veritat és que en l'escorxador de Mercat València ja s'implanten nivells de seguretat molt importants, evidentment, de controls sanitaris, ni a tots els dies pràcticament així en l'escorxador, no? És una altra manera de fer l'escorxador. Vull dir, lo que no s'ha fet un edifici nou, mm-hmm, que la gent ho entenga i el consumidor ho entenga. És el mateix edifici, només que el procediment és diferent. Evidentment, la ramaderia és diferent perquè és ramaderia ecològica, i el que se fa és, entre una ramaderia i una altra, se fa un paró, se fa una neteja de tots els procediments i se comença de nou, no? I era una cosa que havia... Diguem que és una manera de sacrificar més respectuosa en els animals, Carlos, per a que ho entengam. A veure, és més respectuosa en el que és el residu, ¿vale? Perquè la veritat és que en Mercat València se tracta molt de respecte, tant a la ramaderia ecològica com no, als animals, ¿vale? Així no s'utilitzen mètodes pues, elèctrics ni s'adorma l'animal, ¿vale? I quan està inconscient és quan el procés de la matança, ¿no? Però d'alguna manera. O sigui, en aquest aspecte de benestar animal nosaltres implantem tot el que siga per l'escorxador ecològic és bo per l'escorxador normal, no? Sí que és de veres que pues, l'escorxador ecològic s'aprofita absolutament tot. Uh-huh. És un sacrifici ecològic i respectuós, efectivament, en el medi ambient, efectivament, en els residus. Jo no sé si tens alguna pregunta més al voltant d'aquest assumpte concrete. Si no és així, Ximo, jo sí que vull aprofitar i fer una miqueta de comarca. Estem en l'Horta Sud, molt proper de Castellar, molt proper del poste, des d'on la 97.7 emitís les seues zones a tota València. I, bueno, estem en Mercat València, que jo l'he tingut i he viscut molt proper de Cim, bueno, tota la meva vida, no? És un lloc que dona quasi 1.000 puestos de treball diàriament, i té no sols ramaderia o ganaderia o el descorxador, sinó que té una cosa molt particular, que és que a més data del temps del rei Jaume I, que és la tira de comptar, no? On el meu veí, el m'abuelo, quan vivien els dos, pues venien així a vendre el producte que ells mateixos havien cuidat, mimat i recolectat en el seu trosset de terra que tenien, no? Jo crec que és una particularitat el que n'hi ha així en la tira de comptar, per exemple, que també n'hi ha que reivindicar-la. No, i se continua fent. A més, jo convide a la gent que puga que tinga a les 4 del matí, a les 5 del matí, que és quan se produeix aquesta tira de comptar. I és, com tu dius, és molt curiós, no? És pues, el mateix agricultor, no?, que agafa la seva collita i se ve així a Mercat València i la fica en un lloc que s'hagin preparat per a ells, no?, per a vendre directament. I el territori és molt curiós perquè veus a la gent que realment treballa a la terra, la gent que coneix l'agricultura de la ciutat també, no? I, bueno, és molt bonic de veure. És que se parla de ecologia, i te dic que jo, anant a la tenda al costat de ma casa, podia comprar productes que el llaurador havia recolectat el dia anterior. O sigui, és que és una cosa molt especial, i a més són tot, és la manera d'apropar més l'agricultor a la gent. Per això dia que és important i seria interessant que la gent ho coneguera. El 75% dels productes que tenen la tira de comptar, o el 98%, vienen de menos de 20 kilómetros, de un área de menos de 20 kilómetros a la redonda de la leche. Ahí sí, a ver, yo siempre estoy aprendiendo una cosa, yo que no tenía ni idea, reconozco la dificultad, estoy aprendiendo es productos que son de temporada, ¿no? Porque te vas a ir a contar y lo que ni ahí es lo que ni de temporada, ¿no? Y bueno, ahí tal es que a mí me agrada molt y sobre todo para en la gente que te vaya a la terra, ¿no? Y a veces, como tú has dicho, te mola propio, te mola aquí de Valencia, ¿no? Y está molt bé. Pues... si tens alguna qüestió més? No, estic aprenent molt, efectivament, també de la vostra conversa i m'allargaré un dia perquè ho conec a través de referències o de reportatges. Home, tu però... pinta de l'agricultor tampoc. Jo he vist aquestes manetes i són més de retor que d'agricultor, eh? Ja, però per això jo he de cuidar-les alimentant-me bé en producte de la terra. Anant un dia... Pues vine a beneir la collita. Bueno, o a fer-nos després un bocata de truita de faves, per exemple, i degustar-la i fer un bon almorçar, claro. Carlos, pues, en fi, un abraç, enhorabona per als que tots els que heu aconseguit aquest certificat d'escorxador ecològic per a Merca València i la bona gent que te vagi allà a Merca València, que és un dels nostres tresors conforme esteu descobrint-nos, clar que sí. Que tingueu bon dia. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Carlos. Quedem un dia per a aquest almorçaret ecològic, Leo, o què? Molt bé. Vinga. Bueno, el regidor mos ha dit que sí, el president de la moda somos ha dit que sí, que estem convidats, o sigui que sí que vindrem. Per cert, Ximo, jo te tinc que dir allà perquè tinc que anar-me'n correguent, que d'aquí un moment tenim ja la secció de falles. Claro que sí, que tenim molt que contar, t'espera així en companyia de Moisés Domínguez. Tinc una notició, tinc una notició, te'l vaig a donar ara després, en seguida quan t'arribi, vas a flipar. Ardo en deseos, un abraç, vale. Adéu, bonicos. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Bordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Rojos brillantes desde 39,95 euros kilo. Gambón grande a 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Servicios informativos. És la una i en l'última hora informativa César Molins. César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Anem a França perquè ara anuncia el govern francès que té temor d'un atac terrorista però en armes químiques. Sí, armes químiques i biològiques. El primer ministre francès, Manuel Valls, ha demanat davant l'Assemblea Nacional que es prolongui l'estat d'emergència 3 mesos més. En cas d'aprovar-se, esta proposició hauria de ser refrendada després pel Senat. El primer ministre ha assegurat, a més, que França està sumida en una nova guerra exterior e interior, en la que el terror es el principal objetivo y el primer arma. Así a España, mientras tanto, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha revelado este matí que el cerebro del atemptats de París va intentar reclutar a través d'internet a dones terroristes residents a Espanya. L'exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, va perdre diners durant el seu últim mandat al front de la Diputació de València. Sí, això almenys és el que diu el butlletí oficial de la província, que publica avui la declaració dels càrrecs de l'Ajuntament de Xàtiva. Rus, diu el butlletí oficial de la província, no tenia deutes a l'inici de la legislatura. En 2011, en canvi, va abandonar el càrrec el passat mes de juny amb un passiu de més de 208.000 euros. A l'inici de la legislatura, l'expresident declarà que posseia un actiu total de vora un milió d'euros. En canvi, la declaració feta a l'acabar el seu mandat enguany, Alfonso Rus exposa que té un actiu de vora 700.000 euros. Són 271.000 euros menys que 4 anys abans. La Comunitat Valenciana lidera l'increment de les exportacions en setembre. Sí, són dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Economia. Les vendes a l'exterior han crescut vora un 24% respecte al mateix mes de 2014. Aquestes exportacions representen el 10% del total a Espanya. Segons aquestes dades, per darrere de la comunitat es col·locaria Castella i Lleó i La Rioja. Pel contrari, els majors descensos interanuals s'han produït a Andalusia, Múrcia i Astúries. Mor un home en pujar el Micalet. Un home de 75 anys ha patit un infart. Sí, el succés s'ha produït este mateix matí. Segons els bombers de la ciutat, el baró ha patit una parada cardíaca quan estava en la torre de la catedral. Fins a aquest lloc s'han desplaçat una unitat del SAMU, també els bombers. Els servicis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima ha sigut evacuada per l'exterior de la torre de 51 metres. És la 1:02. Temps per a l'oratge. Com està el pati? De nou un dia solejat, sí, sí. Magnífic. Sí, sí. Che, que meravella. Quina primavera de novembre, eh? La calma prèvia a lo que espera el cap de setmana. Ja ens avisaves ahir que a partir de dissabte és curiós. Traguem els abrics, eh? Sí, és curiós perquè avui la temperatura màxima prevista és superior a la d'ahir. Ahir era de 23 graus, avui de 24 en les hores centrals del dia, si a València capital. Però és que demà pujarà encara més. Demà tindrem 26 graus en València capital, en part tot degut al vent de ponent que estava bufant avui també ja, m'han pres a bufar avui en este dijous, demà seguirà bufant el vent de ponent en tota la província de València, això farà que les temperatures pues, continuïn valors elevats, el cel pràcticament ras i poca cosa més que destacar hasta el cap de setmana, que és quan canviarà la situació. Sempre, segons la xarxa estatal de meteorologia, començarà a entrar els núvols, que a última hora del dissabte deixarien ja algunes pluges així a la província de València. La situació serà més inestable ja el diumenge. Estos cels coberts, aquestes pluges, vindran acompanyades també d'un descens tèrmic, diu la xarxa estatal, de fins a 12 graus, tenint en compte que demà estarem fregant els 26 graus. Però... sí, i les primeres nevades que arribaran a la comunitat, Simó. Perfecte, jo ja li he dit a don Vicente Bau que se porta el plumes ben abrigadet, que vaig a ben abrigadet a Mestalla. Per si de cas. Gràcies, César. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. El València juga dissabte a partir de les 10 de la nit. I ja tenim l'alineació. Vos heu content? En un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Ja tenim alineació. Ja tenim 11 per al partit de dissabte. Atenció que farà frescoreta, ens ha contat César Molins. Baixen prou les temperatures, però a Mestalla l'ambient estarà calent. Com rebrà l'afició del València en Nuno Espíritu Santo? Bueno, un partit plàcid davant la Unió Esportiva Las Palmas. Todos los detalles. Sí, la última hora... con Vicente Bau. Hola, muy Vicente. Buenas tardes. Saludos cordiales. La pregunta que ha hecho no es correcta para el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. No es cómo recibirá el valencianismo a Nuno. ¿Ah, no? No, es cómo recibirá el valencianismo a Valencia. Que no es lo mismo. Es decir, aplausos para el equipo. Eso no me cabe ninguna duda. La afición ha estado siempre con el equipo. Pues ya está. Excepto en momentos puntuales en que se han mostrado como unos gandulones. Otra cosa. Unos remolones. Es que. Otra cosa es. Que no haya un espíritu colectivo con Nuno Espíritu Santo. No hay ningún espíritu santo alrededor de don Nuno en Mestalla. Pero. Bueno. Habida cuenta de lo acontecido en Vigo. Y parece que el equipo, con cierto orden y concierto. Ya era hora. Efectivamente. Hacer las cosas como Dios manda, no como su espíritu le da a entender. Per l'amor de Déu, anem a fer les coses en ordre. Exacto. ¿Qué me parece a usted, don Vicente? Bueno, hoy han aprobado un 11 titular. ¿Sabe quién está espiando? Me lo estoy imaginando. ¿El no. hombre del Berbiquí? No, informando. Espiando. Perdone, se va allí con un. Tiene un dron. Lo tira para arriba, le pone una cámara. Y todas las imágenes que hacen en la gavia de Paterna, luego se las da a Sempere y las ponen en el supermuchero. No. Usted ha estado ya muchas veces allí. No. Me la manda a mí. Y usted la supervisa. Y yo las pongo luego en las redes sociales. Así obviando. Antes que supermurciélago, es usted. Obviando el nombre. Usted revienta exclusivas. Sí. Obviando el nombre además de. Qué borto. Jeff Folgado, ¿qué pasa, chicón? Mare meua, quinta y de mentires. De tirada sí, me falta. Ni tinc un dron, ni el señor Bau pensa absolutamente res. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Graves en el mobilinho? No pensa ni un vídeo, Bau. Pues si no pensé ni una foto. Pero si no sabes manejar tú ni el vídeo en la cámara, Vicente. Yo tengo una tecnología rompedora. Tecnología 3.0. Bueno, vamos a decir el 11 del Valencia que ha espiado. Molt bé. Que has espigolat, Salva? Jo crec que la provatura d'avui té raó de ser. Hi ha alguna posició que probablement puga xirriar, però que tinc una explicació tenint en compte el que li espera la pròxima setmana allà al València en quant a partits de la... de la Lliga de Campions. Recordem que la pròxima setmana el València juga dimarts a les 6 de la vesprada davant el Zenit, i que si és important el partit de dissabte davant les Palmes, que és molt important, ojo, també és important el que pot ocórrer en Sant Petersburgo després de lo que el València va fer en Bèlgica, eh? Veig és que s'emporten el pijama de Faranela i s'emporten, sí, Jaume Domènech, que no vaig a no? Les cames a l'aire. Home, allí en Sant Petersburg, nano, fa més fred que en Requena, nano. No crec. Sí. Requena fa més fred. Sí, no, ho ha dit Vicente, que Vicente és molt viajado. De tota la vida. Sus viajes en Sant Petersburg, allí va a ser bastant fresco. Le cuento más. Para no hacer de suplente de Jaume Domènech, Joel, que ha cogido un trim para marcharse al Rayo Vallecano. Ha pegado a fuchir de fred. Y yo de frío nada. Pegado a fuchir, sí, pegado a fuchir. Ahora vos conteo, me parece que efectivamente está la operación. Perdón, casi. Y añado. Añada. Hay cierto disgusto en el Valencia femenino con la marcha de Joel. ¿La marcha femenino o con las aficionadas? Aficionadas no. Que le tenían aprecio. O sea, en el Valencia femenino. La jugadora del Valencia femenino. Especialmente. Creo que sí. Usted está haciendo Sálvame. Lo que más audiencia tiene. ¿Para qué lo vamos a engañar? Vamos a quitarle un sálvame poco las partes. De corsé al fútbol, que esta semana viene duro. Correcto. Fútbol rosa. A lo caray, un poquito fútbol rosa de Vicente Bau. Bueno, recebamos la probatura de Wii. Ahora farem la recapitulación de lo que té el València per davant, en efecte, pero la van del Unió Deportiva Las Palmas. Que no. Es que usted, de verdad. Es que no puedo evitarlo. Usted es un interruptus. No. Es que no decimos el 11 ni de broma. Que siempre que se dice. Es que es la exclusiva informativa. Bueno, Jaume Domènech en portería. Fácil. Yo cancelo en defensa en banda dreta. Barragán Huiza retira de la sesión preparatoria. Sabrás que tenía una serie de molestias en el sisquios de la cama dreta. Ayer estaba en cara en la gavia. Hui iniciava la sesión del grupo, pero después se ha retirado. A més, no portaba el peto blau que identificaba los titulares. Ella estaba en samarreta taronja, que eren els suplents, però bueno, s'ha retirat de la sessió preparatòria. Cancelo en la dreta com a titular. Lucas Orban en banda esquerra com a titular. Ara comentamos. És l'única demarcació que xirria d'alguna forma. A mi no. A tu no. No, yo creo que Gaya vendrá un poquito cansado de ese periplo con la sub-21, ojo, eso es importante. Y también creo que no está al nivel Gaya. De Pedreguer en 20 anys cansado. ¿Qué? Per l'amor de Déu, que s'ha criat allí en les marxals de Pego Oliva. A mi? Per l'amor de Déu. Que no estiga encertat últimament. Exacte. Sí. Que a lo millor resulta que son que si van a traspasar a Orban y pitos y flautes, a lo millor Nuno... Pero lo de Orban, ¿qué es? ¿Vas a posar la vitrina? ¿Por eso me doy más pasta? Supongo. No, a mí no me viene, pregúntale al señor. Yo no digo nada. Ahora explícamelo, sé. Bueno, venga, va. Cancelo, Orban, ¿vale? Abdenur, que tornaría a la formación después de la segunda lesión. The Rock. Y Mustafi, Fuego, Parejo y André en el mig del camp, Feguli, Alcácer y Piatti en atac. És la prova d'avui, que jo crec que és la important de la setmana. Vale, pues reflexions al voltant del tema de Lucas Orban, que és el més destacat, que no li estava donant bola últimament Nuno Espírito Santo, i de repente al 11 titular. Estas cosas que fan uno de la grada al 11 y del 11 a la grada. Exacto. ¿No? Son maniobras que hacen. Las grandes nunadas que tú hay que decir que llevar un poco de caño a los futbolistas. Una pregunta. Vosotros que seguiu todo el fútbol parabòlic, ¿qué tal estás? No sé si heu tingut ocasió de veure o de llegir alguna crónica de la Panyita. De la sub-21. Com ha estat Gallà en la sub-21 i si ha jugat de títol? Si ha estat va jugar 90 minuts, va a bon nivell, i de fet el que s'especula en l'entorn de la selecció és que la pròxima convocatòria de Del Bosque probablement puga aparèixer ja Gallà en el primer equip. Sí, perquè són amistosos de cara a provar futbolistes i jugadors, i Del Bosque està content amb el nivell de Gallà, i no és descartable que abans de la convocatòria decisiva i final per a l'Eurocopa Gallà ja forma part de la convocatòria. Quina és la teva explicació, o la vostra, de per què interpretar a Nuno és el que tenen aquí la piedra roseta? Bueno, ho ha dit Bau, la setmana Gallà ve de jugar 90 minuts, excepte que ja ha vingut amb alguna molèstia que no consta perquè ha completat la sessió preparatòria. Esta podria ser una explicació altra, que la pròxima setmana vol utilitzar-lo davant el Zenit en la Lliga de campions, o que simplement siguen rotacions de Nuno, o que vulguen mostrar a Orban de cara a una possible eixida ja en el mercat de l'hivern. A mi no me quadrava lo de Orban, però l'he vist avui, peto titular, Gallà completa sessió, no portava la samarreta de titular, però la realitat és Orban avui en l'esquerra. I hay que tener en cuenta también la presencia, ojo, en el central izquierdo de Abdenur. La primera presencia después de su lesión. Cabre lesionate en que igual requiere un nuevo acompañamiento. Toda la banda izquierda entonces de la defensa es nueva. Nueva, sí. Ojo, Abdenur y Orban. Para darle tranquilidad a Mustafi. ¿Quién ataca por la derecha en Las Palmas? Porque Jonathan tira más a la izquierda, ¿no? Está Jonathan Viera, digo. Yo creo que Viera vive en la Unión Deportiva, vive totalmente por su cuenta, de alguna forma. Sí. Es el único jugador creativo, quizás, que tenga en la zona adelante. Y es poco cabezón, es bastante revolucionario. Listo, bastante. Y se mueve por el argentí que tienen d'altes molt bo també, el que compraron este estiu de Boca, que ya el tenían cedit, es un jugador també, molt talentós. No crec que acabe la seva carrera en Las Palmas o que torne directament a l'Argentina. Jo crec que és un futbolista per un equip superior, Quin nivell està donant a Las Palmas esta temporada? Vull dir, és un què? Unión Deportiva, Las Palmas. Ja comentàvem l'altre dia que té al mestre Valerón ahí en el mig del camp, no? Sent el catalitzador del joc després de tantíssims anys. Bueno, no juga, primera, no està juga de forma testimonial els últims minuts, en algun moment, no tampoc en tots els partits, no? Encara que tampoc Herrera, com ara Setién, sí que solia donar-li algun minutet a última hora. Jo crec que, bueno... Busca l'aplauso... El entrenador busca el aplauso para Malerón, como se merece, por otra parte. Pero ha cambiado, futbolísticamente ha cambiado respecto a la arribada de Quique Setién. A mí Quique Setién es un técnico que personalmente me agrada. El Lugo jugaba muy bien en segunda división. Manuel Salvador, l'altre dia, quan va venir a ser el supermurciélago, no ho va admetre, però per la seva cara i per seus gestos, jo crec que esos gestos van revelar moltes coses. Era la primera opció per al Levante Unió Esportiva. Quique Setién. Si el Levante haguera perdut aquell partit que tenia a casa davant del Villarreal, on ja tremolava Lucas Alcaraz, va guanyar el Levante al Villarreal i va salvar el cap Lucas Alcaraz, hasta que posteriorment li tallaren, perquè, bueno, més pronto o més tard li anaven a tallar. La primera opció de Manolo Salvador per a la banqueta del Levante era Quique Setién. Què passa? Que com va guanyar el Villarreal, Alcaraz salva el cap, Las Palmas va perdre, va incorporar automàticament a Quique Setién, i sa primera opció granota per a la banqueta, que no era Rubi, que era Setién, pues va desaparèixer. Amb Setién juga millor Las Palmas al futbol, ha experimentat una lleugera milloria, però bueno, la Unió Deportiva Las Palmas acaba de pujar, no té res a veure amb el València, se juga a Mestalla, i en condicions normals el València ha de guanyar el partit. Però ojo amb este... Que diuen que juga alegre, no? Que te miste el camp acabant... Des de que està aquí que Setién, més alegre. Ojo amb Sergio Araujo, que és el futbolista argentí, però a mi me pareix un futbolista a tindre molt en compte. Yo creo que es un partido donde el València tiene que demostrar uno... sus cualidades como equipo puntero, que ya demostró del Celta, y volver a refrendarlas. Y ojo que después de ese partido le vienen tres partidos francamente complicados a la vez con el fútbol, y una victoria entre la Unión Deportiva de Las Palmas, que normalmente es, vale, es mejor equipo, pero es un equipo flojete, esa victoria te daría un carro de moral importante. Es decir, para mí la pregunta es, ¿lo que vimos contra el Celta son los planes del uno? ¿Lo que veremos contra Las Palmas seguirá siendo planes del uno? Bueno, a tenor de la alineación hay cambios con lo de Vigo. Nos sorprendió gratísimamente esa banda derecha con Cancelo y con Barragán en la defensa. Nos gustó el rigor defensivo. Vamos a ver con toda la banda izquierda que hemos acabado de contar, Orban y Abdenur. Pues ya veremos. Cambia. Y de nuevo Piatti. Perdóneme un segundo. Dígame. Respecto a la defensa que jugó contra el Celta de Vigo, cambian hasta tres futbolistas. Ya. Sí. Pues, no, sí, pero bueno, toda la defensa. Es el sostén del equipo. Vale, por fin lo tiene. Pam. Pero bueno, es comprensible. Barragán té molèsties. Sí. Vull ser retirat. Juga Cancelo. Abdenur, entenem que és el central que va vindre així amb l'estatus o la jerarquia de titular i de ser el suplent també, encara que no té res a veure. Però ha de ser el titular acompanyant a Mustafi. Vull dir, la parella de centrals és la que tots pensem que hauria de ser la parella de centrals titulars, independentment de que Bezo va funcionar a Vigo. I després, lo de Orban, jo entenc que estic darrere encara de l'explicació. No sé si és rotació, molèstia, engallar, encara que ha completat la sessió, no ho sé, és el que més me xirria del 11, però bueno, sí, la defensa la canvia. A mi, tengo que decir que ese 11 també me llama la atención una ausència d'un hombre muy, muy nonista. Enzo, efectivamente. Por un centro de campo que es Fuego, que en su sitio es mucho mejor que Enzo. Sí. En su sitio. Sí. Y luego Aparejo y André. Que también son mejores que Enzo. Claro. Pero Enzo juega, pero si se coge usted la estadística, Enzo juega siempre. Ya puede jugar de Fuego, de André, del otro. Menos este partido. Vamos, bueno, va a jugar a la selección argentina. Pero yo del viatge, no sé, els tècnics moltes voltes fan aquestes coses. Què tal, com ha anat? Ha jugat o...? Jugar, entrar al minut 86, vull dir, va jugar 4 meses l'afegit, o sea, cansado, res. Cansado. En esa victòria 0-1 de Colòmbia contra... de Argentina contra Colòmbia, marca Lucas Viglia, però va jugar molt poquet. Lo que més és la que li ha cansat és el viatge, i jo crec que un viatge en primera classe tampoc... ha de cansar-te tampoc massa, no? La mula con Enzo Pérez, la qüestió física, pues, sí. Una qüestió tècnica o tàctica. No, sí, a mi és el tribut que més m'agrada. En el mig del camp rota, en el mig del camp sol canviar, i Nuno sí que ho té en compte, té 4 efectius, li té igual posar a Fuego que a Enzo, retirar a André, sap que hi ha Champions, i ahí entenc que són rotacions. Sí. Enzo jugarà davant del Zenit, segur. I luego hay que reconocer también la puesta de Nuno en las viejas glorias, en los carriles, es decir, Fegulí por la derecha. ¿Ha renovado Fegulí? Y Piatti por la izquierda. No ha renovado. Que sepamos, no. ¿Tú qué opinas? Que nosotros tenemos una teoría. Yo opine que no va a renovar, pero yo opine que habitualmente la prensa que suele viajar, con viajes, preguntes. Uh-huh. Y preguntes per Fegulí. La gente que viaja porta preguntan per Fegulí desde septiembre. La respuesta era, va a venir su representante. Hay una reunión inmediata, nombre de Fegulí en rojo, en la agenda de la IJUN. La IJUN se va a reunir con su representante. Así ni ya reunió, ni ya cap data marcada en roig, ni Fegulí renova. Vull dir, algo passa, se'ns escapa algun tipus d'informació. Si Nuno Buiguera ja la queda renovat, perquè Nuno va renovar a Parejo, que claro. En contra de la opinió de Rufete i de Salvo, que no és que siguin en contra de que renovara Parejo, sinó que estaven en contra de la ficha tan alta que reclamava Parejo, i Nuno digui, este renova, perquè ho dic jo, i el renovar. Per què Nuno no ha renovat a Piatti? A Fegulí. Quan també va renovar ella a Piatti. Vull dir, claro. Si Nuno Buiguera l'haguera renovat, o Nuno no vol renovar-lo, o Fegulí, que diu que vol renovar des de febrer de 2014, ja ho té aparaulat amb altre club. Yo algo creo, se escapa, sí. Yo creo que a fecha de ahora mismo, que estamos llegando ya al final, 40 días. Al final de 2015, no queda nada para que Fegulí haga las maletas, claro. Siendo casi balón de oro africano, que lo recomiendan incluso algunos futbolistas. Touré, Yaya y Yaya Touré, los dos recomiendan a Fegulí, ¿sí? Efectivamente. ¿Qué más sabemos si es Yaya Touré o Touré? Eso lo digo los dos. Sí. Y seguramente estaría en la carpeta que se portaría Nuno Espíritu Santo. A Singapur, sí, y señor. De tornada, allí pondría un cuño. Claro. Vendido, ¿no? Por eso lo he puesto en el equipo titular. Entonces, de lo cual inferimos que Orban y Fegulí están para qué. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Y está aprovechándolos con los últimos minutos de una relación. Sí, sí creo que sí. Que fue bonito mientras duró. Yo creo, de todas formas, sí creo que si quieres vender a un jugador, debe jugar minutos para que la gente lo vea. Caso que en el que nos ocupa, que no ha sucedido en absoluto con Negredo. Por ponerte un ejemplo, ni con De Paul últimamente. Ya, ahí nos falla la táctica de Nuno. Sí, bueno, pero Nuno, este tiene, Nuno es variable en sus tácticas. Segundo, la conté de una cosa, quan passa cada setmana se va produir esa reunió a Singapur, així la reflexió que farem en Esports 90 Cèntit era la següent. Anem bastant tranquils, el València no filtra, no conta res, està bunkeritzat al respecte d'aquesta reunió, Nuno no ho va dir-ho, menys Lim o Mendes, però ja coneixerem algun detall perquè arribarà de la premsa portuguesa. Dos dies després, portada de Ollogo, Rodrigo De Paul, el vol el Benfica. Algo de lo que se va a parlar en esa reunió de Singapur. Bueno, se va a parlar d'eixa eixida i automàticament dix on en el mitjà de comunicació de Portugal. Però la nostra desgràcia no. Reivindica moltes vegades la manera tan surrealista que se comunica el València Club de Futbol en la seva afició, no utilitzant per al que estem, que són els mitjans valencians. No lo entiendo. Ay, si no hacemos una doble entrevista a Madrid en la prensa deportiva madrileña, que es la que a mí, como soy mendesista casi... Doble, como Yaya Touré y Touré Yaya. Efectivamente. ¿Eh? Doble. Parecido. Yo creo que en ese espíritu también sale el nombre de Falcao. Sí, sí, sí, claro. Que se vincula a Valencia. Que nos lo dan los portugueses para que lo publiquemos en Valencia. Que aquí está todo un poco loco. Ya, bueno, pero ahora es global. El centro de Valencia está en Singapur. El centro de Valencia está en Singapur. Singapur, Oporto, Lisboa. Y las noticias nos llegan de Portugal. Así, un hombre políglota como yo, pues... Muy fácil. Fácil. Claro, perfecto. O sea, su perfecto portugués. Claro que sí. Perfecto. Ahora, ¿con valores tú, Libras, pégate una volteta a ese aparente intercambio que diuen en la prensa portuguesa, y hoy rebota también la cuestión superdeporte, poder haber entre Álvaro Negredo y Falcao? Suena a milonga de Navidad, ¿no? Un poco. Yo, a ver, cambiar Negredo por Falcao es cambiar... un futbolista que està mal, però un altre que està pitjor, que és Falcao. Avui els companys de Superdeporte ofereixen una realitat. Les xifres de Falcao són molt depriments, pitjor que les de Negredo. A part que és un futbolista que qui hagi vist algun partit del Chelsea quan ix, que ix poc ja, però quan ix hi diu, mare meua. Però jo tinc clar que Mendes el va col·locar. On el va col·locar Mendes? Mónaco... És que estem sempre en el mateix cercle. Mónaco, València... Atlético de Madrid... Atlético de Madrid, pero ya no cree. Ya no. De tornada, ¿no? Oporto, Benfica, City, que no cree, porque ya la conexión de la Premier, voy a decir, algún club en el que treballa habitualmente Mendes, y evidentemente un deis es el Valencia, claro. Ojo, y un club con dinerillo. Y un club que porque aunque Falcao no esté rindiendo bien, su dinerillo cuesta. No, y la ficha es brutal, ¿eh? Si la de Negredo es alta, la de Falcao es pichor. Ah, a eso me estoy refiriendo, que estamos hablando... Si Negredo cobra 7 bruts, Falcao... estan a perdeu 11 quilos i no estic exagerant res, Mamma mia. Vull dir, lo que has dit, a veure lo que li paguen. Sí, lo del programa. O li fas un contracte, ximo, hasta 40 tacos. El supuesto anual del programa, sí. Lo del programa, no, dos capítulos. Bueno, un par de capitulillos. Bueno. Esa operació, econòmicament, vull dir... Mare de Déu, senyor. No és rentable, eh? És ruïnosa ja des del minut zero. I esportivament també. No té... ni esa operació no és positiva en cap... Si l'analitzes des de qualsevol punt de vista, no és positiva, al contrari. Pues hi ha entrebancs sempre, en l'econòmic i en l'esportiu. I després la dificultat de col·locar a Negredo, perquè veig és qui te paga també la fitxa de Negredo. Negredo tindria pràcticament de nou en la Premier? No, jo crec que Negredo, jo el veig en l'Olympique de Marsella, l'únic club en el que el veig. ¿Olympique de Marsella? ¿Olympique? ¿Por qué? Nos ha sorprendido. No, vale. ¿Por qué? Bueno, ya va a trascendir fa dos setmanes. Ah, sí? Mitchell, Doyen és Negredo, Mitchell és Doyen, Mitchell vola Negredo... i Doyen vol col·locar-lo en un club que controla com és l'Olympique de Marsella. De Marsella té per a pagar la xifra íntegra de Negredo, però, tu pagaries la meitat? Claro, més de la meitat. Mamma mia, no tens que pagar la de Falcao. Però si això ja ocorria en l'època de Llorente, com no va ocórrer ara? Futbolistes que se'n van cedits, cars, i dius, me lleva el programa de damunt uns mesos, vés-te'n cap allà i mira, jo li pago la fitxa. ¿Me está usted diciendo que la ampliación de capital es para cubrir esta operación, nada más? El Milán, Doyen també controla el Milán, de fet, este estiu se va parlar també d'aquesta possibilitat, i és un altre club que podia ser eixida per a Negredo. El problema que té Negredo és que a part del moment i del rendiment esportiu és que acaba de ser operat d'apendicitis i això va endarrerir la seva posada a punt. I que no vol eixir, que té la xiqueta sin la que diana, no vol eixir, no? Però bueno, jo crec que va arribar un moment en el que ell té que ser conscient de que solament va jugar davant el Baracaldo i ara tampoc, perquè no ha arribat desperdates després de l'operació i poqueta cosa més. De tota forma, ha de ser conscient de que ha d'eixir i esperar-se a veure què ocorre en l'estiu. La recuperació de la lesió coincide un poc amb les portes abiertes del mercat invernal. que eso es bueno para Negredo. Él no va a jugar de todas formas. No, no, él no quita, va a llevar. Quita polémica. Sí, al asunto, sí, de aquí, sí, sí, sí, a que se ponga bueno, y aquí a que se abran las fronteras para los fichajes, ¿no? ¿Porque usted cree que Nuno Espíritu Santo, la misma milonga que viene contando a la afición del Valencia en las ruedas de prensa diciendo, no, esto es una decisión deportiva, en cualquier momento yo puedo contar con Álvaro Negredo, sí, que está entrenando, bueno, está ahí el muchacho, tal, no sé qué, ¿tú crees que le mirará los ojitos Álvaro Negredo y no le dirá, Álvaro, no vas a jugar? Yo creo que no se lo dice, pero yo creo que el que le mira los ojitos es Álvaro Negredo a Nuno, y le dice, dame explicaciones delante de todos. Que no se las da. Las tiene muy claras ya. A estas alturas, Álvaro, después de estas semanas, yo creo que, claro, que lo tiene muy claro. Otra cosa es que también nos tendrán que reforzar en el mercado de invierno. Claro. Davantera arriba seguro. Yo estoy convencido de que arriba un davantera. ¿Sí? No sé si será Falcao, pero que no. Pero va a venir un davantero, seguro. A mí mi opinión es que me gustaría que viniera un delantero. Es decir, Negredo, ya no cuento con él. Rodrigo, taca, me queda Alcácer. Yo quiero un delantero. Ahora me gustaría un delantero ya un poquito experimentado. Un delantero ya un poquito rodado. No un delantero de 19 años para hacer risas, como hemos hecho este verano con todos los fichajes. Por ejemplo, don Vicente, el Atlético de Madrid con Jackson Chachachá Martínez, pues tampoco ha acertado y parece que venía también de... Jackson, si aquí le cantamos. De meterlas todas en Portugal, aquí le cantábamos. Le cantamos canciones y de todo. Y usted estaba rondando a su madre, que usted tenía cierta querencia por la madre de Jackson. Bueno, en cuanto al tema de la seguretat en el camp, ahir nos comentaba Pascu Calabuix Deluxe que a les 7 i mig havia d'estar l'home allí perquè s'han reforçat les mesures de seguretat. En fi, lògic, després de lo, no que, és... està, de lo que està passant. Sí, ojo, no és partido de alto riesgo el Valencia Unión Deportiva de Las Palmas, pero sí son partidos donde los controles van a ser, no solo en Mestalla, sino en todos los campos del fútbol español, va a haber una exigencia mayor de cara al espectador. ¿Se ha comunicado algo el Valencia a este respecto? A ver, yo la información que tienen es que la Policía Nacional tiene una serie de indicaciones del Ministerio del Interior desde el mes de junio respecto a que ha de reforzar la seguridad en tots els estadis de la Lliga o en tots els llocs en els que se duga a terme algun tipus de espectacle musical, cultural o esportiu. Per tant, les mesures ja estan en marxa des del passat mes de juny. El que passa és que, si no te fixes, tu no detectes la diferència respecte a l'augment de seguretat en relació a la temporada passada, però ja hi ha més seguretat enguany que la temporada passada. I el que anem a apreciar en el partit d'este cap de setmana a Mestalla és que el València va tindre més membres de seguretat privada, però en quant a efectius de la Policia Nacional són els mateixos, perquè ja hi havia més dotacions des que va arrencar la Lliga, perquè el Ministeri d'Interior ja havia advertit de que podia ocórrer algun tipus de problema en guany, ¿eh? Pero si Montoro le digo a Pascu, tú a las 7 y media y aparcado y todo, ¿eh? Con el coche aparcado, vol dir que efectivamente. Yo haría eso, pero... Ni habrá de que ya habrá más retas. También tengo una cosa, la policía, lo que aconsella es que no alarmem des de mitjans de comunicació al voltant de lo que puga o no puga ocórrer este cap de setmana en Mestalla. Simplement, lo que a mi m'han traslladat és que la gent pot estar molt tranquil·la. Aquí les mesures de seguretat ja estan en marxa des de juny, que és molt important, que la gent normal no ho aprecia, que mitjans de comunicació tampoc, perquè jo francament no recordava les dotacions de Policia Nacional que hi havia la temporada passada, però m'han garantit esta setmana que enguany ja hi ha més, però des que va arrencar la Lliga, i que la gent estiga tranquil·la i que la gent vagi al futbol, que la policia està fent el seu treball, que no se vol generar una alarma social de anem a quedar-nos en casa, no anem a Mestalla, per si ocorre això, per si ocorre allò. Vull dir que la policia està treballant i està fent el seu treball, però des que va arrencar la Lliga. Se supone, no solo en este campo, en Mestalla, sino en todos los campos, que se abrirán poquito antes las puertas para la entrada de la gente, se supone, ojo, lo digo como un supuesto. Se están haciendo advertencias genéricas también, don Vicente, en el sentido de... Yo creo que no, el València ho haguera advertit, i el València no ha fet ningún tipus de advertència ni de comunicar cap als seus aficionats. Jo crec que per a no alertar ni alarmar la gent. Jo que és una mesura de precaució que ha pres la redacció de Superdeporte per a que no, sé, no hi hagi problema. També és de veure que si tu acostumes a portar una motxileta, pues no portes la mochileta. Exacte. Igual te la van a requisar. Exacte. Si portaves feso fácil. El... Sí, perdóname, si es que... Feso fácil. Claro, super ha mandado para Fuster ya. Que vaya haciendo cola. Feso fácil, es de ver, feso fácil. Ya está, no portes dos, cuatro bultos. Ni bultos raros, pero claro, que te van a... Tenemos que preguntarle al señor Folgado por un asunto crucial. Dígame. En el Valencia Club de Fútbol. Sí. ¿Por qué el señor Folgado se ha puesto favor, me fue una un partido el Villarreal-Valencia el día 31 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿No quieres estar en casa? Me dona temps a arribar. A mí me dona temps. ¿Y no trabajar? No, no, yo trabajo y me van a arribar a casa. Pero perdona, Salva, ¿será porque no prepares el sofá? Eso. Yo, claro, no, no, no. Cuando yo digo... El tito, yo no prepare. Pero no, tío, yo cuando... Tú vas a taula para, pero nosotros, don Vicente, tenemos que estar con el tito. El cordero, son meses el borreguete. Sí. Y pintarle ahí la cosa. Y saber cogerle el punto adecuado. No, y el ritmo de fuego. ¿En serio que fue un borreguete? Sí, fue un borreguete. No te vamos a pasar. Aquí no. No, porque... claro, pues la vez para eso, tengo que estar muchas horas ahí. ¿Te convidan? Me pase por ahí para el fútbol. Que voy, que sin ningún problema. Mira, vas al fútbol, agarre otro de borreguet y te pueden marchar a casa. Le pose la mantequeta, le pose los herbetes, de categoría, ¿no? Loreto de Maravilla. Bueno, yo voy a probarlo yo. Este no nos va a marcar duramente. Este, porque usted doble de cordero. Que falta, voy foto, este, ¿eh? Este se lo lleva, ¿eh? Voy foto ese día, foto. Borreguet, Stephen, foto. Perdón un segundo. Prueba de vida. Yo ese día pierdo el móvil. Bueno, chicos, cuídense molt. Escuchó usted la retransmisión del gran Special Juan Romero ayer. Bien, por el amor de Dios. El Valencia Basket. Máquina de guañar, ¿eh? Fue una máquina de guañar. De Dios, ojo, que al descanso se fue perdiendo. Y de repente dijeron... Porque quedaron relajados. Pues ya está, pero son unos casos. 77-65. Valencia ya ha pasado esta ronda. 10 de 10 lleva, ¿no? ¿Eh? 10 de 10. O más, incluso. O más. Claro. ¿Usted qué sabe? Gracias, Salva. Adiós. Gracias. Adiós. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%, solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. La una y mitja tocaeta, es la 1:33. Leonardo Pablo Marini Camacho, el chique de Castellar, para contar, para cantar, si fa falta, la actualidad festera y fallera. ¿Qué pasa, chicón? Pues com va lo de la veritat per Mercavalència, bé? Molt bé, molt bé, arriba. Veria ahí el animeta ja se m'estava eixint per la boca. Però sí, molt bé, la veritat és que és un puesto que te dic i que un dia tinc que anar sense veure si s'ha posat que han fet és que jo no sóc de molt matinar, però pues no te chites, pues no te chites i ja aparegué. Vaya, a partir de les 2:30 a les 3 ja n'hi ha ambientazo. Ja n'hi ha mal teatre. Bueno, palmem el que puga. El que puga. Bueno, me estabas preguntando, ¿cómo estás? Sí. Yo, Stick, a mitad camino, yo sabes que no diga sonrisa, diga León Marín, no diga felicidad, diga León Marín, pues en este caso, güey, sí. Muy content, no estoy. No, te ves en el gesto adusto, te ves en la... Estoy a mitad de camino entre la decepción, la tristeza, y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa, tío? Sí, es un buen día, dicho, has tenido, tens felicidad, estás enamorado, tens una familia que te vol, ¿qué te pasa, chico? Pues mira, que la verdad es que ya porte... Bueno, tú sabes que todos los periodistas, pensando cuando arriba de GM, pues todos estén mexican nerviosos, ahora que presenta arribar al 2 de diciembre, ya tenéis datos, y estén todos nerviosos, ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí temes oyens, aquí temes oyens. Bueno, pues yo porte ya varios años quedarme a les portes de un título, de un càrrec, de un premi que donen anual, la revista People. Hombre, People. Con tengo B... yo un amigo allí, trabajando en People. Ah, sí, People. Sí, un amigo de People. Pues con Besas, hoy precisamente se ha donat a conèixer el premi que donen a la persona viva, más atractiva del mundo en 2015, del año. Ah, sí, hombre. Claro, yo... que se l'endava Beckham. Se l'endava la Beckham. Jo porto ja prou anys quedant-me ahir a les portes, que tu, a més, no t'ho creuràs, perquè tu sempre estàs, que de fet, me diu Espanya, per el carrer, quan vas caminant a Espanya, me diu, ai, este chimo últimamente se mete mucho contigo, que si tienes canas, que si las ojos de pollo... No he querido, no he volgut mai fer alarde d'esta possibilitat que jo porte anys, 30 anys porte... De 30 l'home més sexy del món. Com sé que tu aixina i tot, no t'ho creus. Els nostres oients igual sí, però... Que tinc un col·lega en People, que li toque. Que li toques. Que el meu col·lega va que m'ho diga. No, este ho sap, home. Mira, l'EGM passa el mateix. Aquí crida l'EGM. Ningú sabem a qui crida l'EGM. Aquí habrà cridat la revista People. Aleatorio, de manera aleatòria. Pues mira, he volgut fer-te la prova de que jo efectivament estava en el bombo. Anem a cridar a una... A una persona humana que hem trobat en el llistín telefònic de Borbotó, aleatòria. Hem agarrat el llistí telefònic. Anem a veure. Tu crida, mira ahí, en internet, los pelochos, un número. Agarras, per exemple, a la població de valenciana de Borbotó. Per exemple, Borbotó. Un número al azar. Anem a agarrar a una persona humana. Un número al azar. Un número al azar. Marques... I a veure què, passa. Anem a fer un fictici, com si siguin de la revista People. Però què li tenim que dir a la persona que... Hello, no? Si som de la revista People. Ah, claro, és de veres. Hello. Molt bé. Ja està, ja, la telefonada? Sí. Hola. Hello. Hola. Dígame. ¿Me escucha? Hola, sí, dígame. Espera un moment. Espera. Paquito. Sí que és de Borbotó. Abaixa la ràdio, que són els dos, per favor, que estan tocant el telèfon. Però estic cridant a Borbotó, estos moments. No serem una persona normal. Sí, dígame. Hello, hello. Que teníem la música així a tope. Hello. Sí, dígame. Le llamo de la revista People. Sí, ¿la qué? La revista People. De vista, People, això què és? Jo de vista només que conec les lectures. Xica, per l'amor de Déu. Mira, Rocío Carrasco, embargada, pobreta, xica, què li ha passat? Tiene un mal de 60.000 euros con Hacienda, xica. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Escolta, jo soc la tia Pepica. Bueno, le llamo de la revista People, tia Pepica. Sí. De la què? Tía Pepica, le llamo la revista People, de como si fueran lecturas pero de Estados Unidos. Es una encuesta, tía, es una encuesta. Una encuesta. Sí. ¿Le importa que le haga unas preguntas? Sí, que va a preguntarme. Ahora se le hago la pregunta. A ver, estamos haciendo una encuesta entre toda la tranquila. Entre toda la población. Ahora te lo diré, Ahora estamos buscando al hombre, a la persona, al hombre más sexy para usted de este año. ¿Quién es? Tiene que estar vivo. Chica, pero amor de Dios, el hombre más sexy. El más sexy. Ay, pues, al hombre más sexy para mí, Paco Martínez Soria. Hombre. No. ¿Sí? Mira lo que guapo, mira lo que está guapo. Ay, qué guapo. No, mira, sí, no. Vivo, vivo, tía. ¿Cómo? Vivo. Tiene que estar vivo. Vivo. Son los que canten. No, vivo, que tiene que estar vivo. Ah, que tiene que estar vivo, pues Alfredo Landa, no, está más sexy también. No, me va a faltar, tía. Que se veía ahí todo re guapo, ahí con las turistas, con las francesas y las alemanas. No, es que también va a faltar. També ha faltat, té que ser un home que estiga viu, una persona coneguda... La llamada del comodín? No, no. Vine així, ajuda'm, per favor. No, tiene que ser usted, Pica. Tiene que ser vostè. A veure. Mira vostè. Para usted, la persona viva más sexy de este año, deprisa, ¿quién ha sido para usted? Entonces, ¿es un turno, madre? A veure, espera, que m'està així la meva neta, per favor. ¿Qui? Ai, sí, chico, Leo Marín, me está diciendo la meva neta, sí, que es un chico muy tempat y muy guapo, que es un hombre de la radio y de las fallas, esas también, le han dicho que está también... Ah, pero el ¿conéis usted, señora? No, ¿conéis usted, Leo? Que usted sabe en las galas también, y un chico muy tempat, así yo me recuerdo, es que me está diciendo la meva neta, la meva paquita. Ahora ya me quedé más tranquil, sí. Ahora ya me quedé más tranquil. Leo Marín es la correcta, entonces... Está correcta, la respuesta correcta. Demostramos que las llamadas son aleatorias y que además no damos indicaciones. Escolta, y podemos hablar, y podemos enviar un besito a Leo Marín, ¿dónde está? Vale, claro, hombre. Sí. Envíe. Leo, Leo, ¿está ahí? Sí, estoy casi. Chico, qué guapo eres, sí. El amor de Dios de la tía. Ay, que escolta, que tienes muchas ganas de morir y a donarte una pretoneta. Yo puedo ser, ¿cómo es? Claro, que cuando voy a pasar a ver así por la radio, vosté y nada más. 97.7. Sí, y no se olvide de Dura la Neta, sí, también, para que le done yo la rumacua de ella. Y la guapaquita también, que es la que más estaba durante el día. Perfecto, volve. Qué bonicos que son. Moltes gracias. Gracias, Mónica. Gracias a vosotros, guapos. Sí, sí, ya te lo enviaré, no patisca. Sí. No penche, sí, no penche. Ahora Arantxa li pren nota. Bueno, la prueba irrefutable de que jo estava en el bombo. Era demostratum. Quan d'hora, efectivament, jo estava en el bombo, ja porta 30, es porten 30 edicions, així l'han donat ja al George Clooney. Li ha donat a Brad Pitt, i l'han donat, i jo dic, bueno, ja me tocarà per edat, ja, és que se me passa l'arròs, o me'l donen ja. Beckham té 41 anys. 41 anys, eh? O sigui que... Bueno, una llàstima. A mi encara me queda molt. Ladies and gentlemen, a veure si reconeixeu esta melodia. És una cançó que ens transporta immediatament a un lloc concret i a un moment concret de l'any. Eso es. Dile. Vamos. Los pelos como escarpias. ¿Cómo te pones? Los pelos de pollo, que decía aquella famosa. Los pelos de pollo. Tengo el pelo de pollo. El pelo de pollo. Mira aquí una trompeta, ahora. Tan, tan, tan, tan. Y ahora va. Es que yo pones esta canción y yo, mira, me estoy imaginando ya en todos los equipos de la radio, a puchar salón, al muscle, en fin, el carrer ple de gent, les ties varies fent-se les fotos en tu per el carrer i confundint-te en altres persones. Bueno, la veritat és que és una cançó, és un himne, és un himne. Per a mi és un himne. Hi ha novetat a este respecte que ens porta... Uy, ¿qué pasa? ¿No está en la sección Moses, el gran Moisés Domínguez, el capo de la información fallera y festera en Levante, el mercantil valenciano? ¡Oh, hombre! No está aquí presencialmente, pero se encuentra al teléfono. Señor Moisés. Hola. ¿Cómo se encuentra, Vuecencia? Estoy en la sexta plaza de la sexta planta de la revista People. Tenían que hablar conmigo. Ah, pues espero que también seas buen embajador. Había una noticia que no os puedo adelantar, pero bueno, da igual. Oye, notición esta semana, porque Compromís, obviamente su delegación fallera, va a cambiar el Valencia en Fallas. Ellos se lo han pensado bien, Moisés, esto, porque esto es un himno ya irrenunciable. Sí, y sabido es que a la gente no le gustan los cambios, por lo menos a bote pronto. Como pasa siempre este tipo de cosas, pues habrá que probar el plato nuevo, y si nos gusta será fantástico, y si no, pues mira, pues se habrán buscado un lío. Lo que pasa es que es que es complicado, es que es esto, vamos a ver, la gente de Compromís, en un alarde de buen gusto, en su momento dijo, esta canción hay que quitarla, porque vamos a ver, no vamos a negar que la canción como tal, pues hombre, digamos que no formaría parte, no la metería Carl Sagan en el disco ese de oro que metió en la nave Voyager con los sonidos de la Tierra. Pues no, ¿vale? Sé por qué. Para eso, creo pues que no la iba a poner. Los marcianos iban a flipar. A lo mejor entonces ya no sé si salían huyendo o vendrían a conquistarnos. Como, ¿vale?, método disuasorio. Como método disuasorio, correcto. Pero no le vamos a negar que a esa canción, con sus, lo vamos a llamar así, con sus enormes y bien intencionadas carencias técnicas, ha calado plenamente, no en la sociedad fallera, ojo, sino en la gente que va a la mascletá, que no son necesariamente falleros, en los falleros y en los no falleros que van a las mascletás de las 2 de la tarde. Entonces, lo que han hecho ha sido darle una vuelta al tema y le han encargado a un grupo musical de reconocida prestancia aquí en la Comunidad Valenciana para este tipo de cosas, especialmente si son chungueras, pues que le hagan una versión moderna al Valencia en Fallas. Bueno, y menudo... nada menos que ese grupo es Bacho Queta Rock. Hemos tratado, correcto, ya sé que hemos leído con fruición la entrevista que mantenías con el gran Paco Lluís, que es de todos los de Bacho Queta el que tiene pelo. y el que sí. tiene más pelo y correcto. El más alto, pero como más pelo que tú y yo juntos y Moisés, más que los tres juntos. Exacto. Sí. Y pero como ya sabréis, se dedica a las cuestiones del ensenyament, porque él está donant clase en el seu institut y nada, no nos ha podido atender, igual ahora a las dos cuando termine. Tarea difícil le han encargado, porque vaya, yo soy sí. de los que pienso que un himno tan sumamente consolidado por propios y extraños como es el Valencia en Fallas, que sí, que tiene una letra que en fin, que es muy sencilla, muy facilona, sí. una rima fácil, facilona también, que sí, pero transformar un himno... el sol y el mar. Claro, no, lees la letra, que aquí Moisés ha tenido atrevimiento de publicar la letra, o sea... Los arrozales y los manajales. Ojo, ojo, vamos a una cuestión. Sí. Cada movimiento cultural tiene sus topicazos. Hay canciones, infinidad de canciones de la cultureta valenciana que son auténticos bodrios. Uh-huh. O sea, tengámoslo claro. Yo he escuchado canciones de Carraiset y de fin de gente de esa, que vamos, que también tela marinera. O sea, que tampoco ahora vamos a demonizar una canción que es, llamémosla musicalmente fluixeta, para que vamos a decir lo contrario, pero que no le vamos a negar una cuestión hasta ahora, y es que ahora cumplía su objeto social. No, yo creo además que a mí fijarse también en como fijación, sí. ponerle más tetas, el cambio de una canción, como se parecían fallas, por con todo lo que tú has dicho, me parece también un poco absurdo, aunque sí que es cierto que en la historia han habido remakes, por llamarlo de alguna manera, o modernizaciones de ciertas canciones que parecería imposible si nos lo hubiesen dicho antes de realizarlo, ¿no? Ahí tenemos, correcto. Por ejemplo, la Manta Alcoy, que el Paquito el chocolatero o sea, sí, que sí. Bueno, tuvo su éxito, bueno, además la Ramona pava, pero para arriba, a ver si claro. se me infectaba y sí. moría pronto, absolutamente. Vamos a ver, es meterse, esta gente se mete en un jardín, yo entiendo que se metan, es decir, yo soy concejal de Compromís y yo no puedo digerir el Valencia en Fallas, entendamos, en castellano, con su calidad musical que tiene y tal, o sea... Es el do-re-mi de toda la vida. ¿Eh? El do-re-mi de toda la vida. No cuela. Con lo que le gustaba a doña Rita Barberá, no, ya, la recordamos en ese balcón en momentos impagables con Valencia en Fallas, sí. interpretándolo casi ella. No, lo que dice Moisés Tomás es verdad, una canción que se ha convertido en himno, que es el himno de las mascletas, que es en valenciano. No. Es en castellano, perdón. Es en castellano. Yo entiendo que le busquen una eso. E incluso que, bueno, tenemos un acervo cultural musical que hay que aprovechar la megafonía de la Plaza del Ayuntamiento, porque es el mejor escaparate que podemos tener. Pero también hay que pensar, efectivamente, que que la megafonía de las mascletas municipales está para algo. Y es que la gente haga... Está demasiado alta. Tú que tienes amistades. Sí. Moisés, porque estamos nosotros abajo, allí entrevistando a las señoras. Este momento tan bonito, previo a la mascletà, y nos arrean el fallero con unos decibels. No se pot parlar en les persones. Ahora que tú que tenemos... Vamos a arreglarlo esto. Que lo pongan bien, pero un poquito más bajito. Oye, que no hace falta. Que ya no va a silbar la gente tanto. No, ahora como mucho los de Televisión Valenciana, nada más. Y ahora la Intifaya habrá desaparecido, correcto. Y solamente quedarán los unos poquitos quedarán solo del que hay de lo mío. Efectivamente, es así. Y el fallero, date cuenta que el fallero prácticamente hay que ponerlo, se pone por compromiso, nunca uh-huh. mejor dicho. Porque, el balcón es para hacer el borrico. O sea, la megafonía de la mascleta es para bailar, para saltar, o sea, pero para pasar. Últimamente era para tapar los silbidos, Moisés. Vale, pero claramente. Está pensada. Pero el repertorio era el mismo, con silbidos que sin silbidos, sí, me refiero. Sí, sí. Que la música, quiero decir, que la música que hay que poner ahí es para hacer un poco el tontín, que es a lo que vamos en la mascleta, a pasar un buen rato, a desinhibirnos y a pasar pero bien. Pero fíjate, Moisés. Sí. Acaba, perdona. No, eso, Valencia en Fallas era una de las piezas que lo cumplía totalmente, junto con el pupurri que ponía también de Vicente Ramírez, de el llavecento de cada novia y tal y cual, y de la Manta Alcoy, es decir, había varias canciones en ese sentido que le pegaba, que están puestas que ni pintadas para cumplir ese objeto social. Entonces, vamos a ver, lo bueno que le veo a la opción de Bachoqueta Rock, pues efectivamente, que lo hace Bachoqueta Rock, y que de Bachoqueta Rock puedes esperar una pieza muy parecida en ese sentido de que la gente haga el animal y se lo pasen bien en el rato que esté soñando. Tú fíjate que es que parece una tontería, pero los que hemos cubierto fallas en el balcón del ayuntamiento durante muchos años, y esto también es importante que lo sepan los oyentes, la clasificación musical que se hace previa y posteriormente a la masqueta, no pensemos que es una cosa así que dejada caer. ¿Quién es el DJ? O sea, hasta donde yo sé, era la propia... El DJ es Torres, es el que la empresa que la contrata es Torres, pero las canciones que se emitían no se elegían aleatoriamente, no, estaban desde, hasta donde yo sé, directamente dirigidas por la alcaldesa de Valencia, por la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia. Decía qué listado de canciones se podían y qué listado de canciones no se podían poner. De hecho, yo he visto en alguna ocasión entrar como Godzilla en la recepción esa del balcón del ayuntamiento, cara al pobre Torres, que cada año estaba más delgado de lo que sufría en esos momentos, a la que se dijo, quita eso, ¿qué es eso? Quita eso. O sea que no nos pensemos que ahí se va poniendo y no pasa nada. No, ahí la persona que es Torres en este caso, la que lo hace, tiene un estrés laboral importante, importante. De hecho, ibas a decirle, pon no sé qué, y el siguiente iba, díselo a Manolo Más, ibas a Manolo Más, no, eso tiene que decidirlo la alcaldesa. Coño, si no, además quiero que pongas una canción, tío, que no estamos aquí diciendo los presupuestos del Estado. Sí, sí, no, es que tenían que ser canciones muy asépticas, vamos a ver, que no... tenían que ser canciones, no canciones. Yo creo que era impresionante que fueran muy malas, porque yo recuerdo haber escuchado el Tractor Amarillo, por ejemplo, cuando estuvo de moda. O sea que hemos tenido ahí un repertorio de canciones bastante... ¿estáis en una mascleta o algo? Se te ha caído sí, algo. Casi. La lentilla, se te ha caído la lentilla, Moisés. Correcto. Y también es verdad que teníamos que aprovechar, o sea, que está bien que aprovechemos ese escaparate para otras... es decir, para la canción mexicana, siempre y cuando, pues eso, no nos metamos en fregados de canciones protesta ni cosas de ese estilo, porque que eso tiene sus propios cauces. Date cuenta, y además es que la gente se lo va a mirar, este equipo municipal se lo va a mirar este tema muy mirado. La música, se puso una determinada música en la Batalla de Flores, ¿vale? Pues inmediatamente, porque la memoria de la gente es muy muy eso, inmediatamente en las redes sociales se inundó con fotografías de conciertos de algunos de esos grupos con las cuatribarradas. Es decir, esta sociedad se coge las cosas muy con pinzas y sobre todo ahora con la selección musical, pues tendrá que hacer lo mismo. En el caso que nos ocupa, Bachoqueta Rock te canta igual. Bachoqueta falla no son sospechosos, ¿verdad? Yo creo que están justamente en una zona tibia. Sí. En cuanto a que cantan nuestra lengua, esto sí, es probable que ya echen una versión en valenciano. No, es en valenciano, lo van a traducir y la letra va a ser en valenciano. Valencian Falles, el estribillo padre. Será rockero y será festivo también, porque, bueno, estilo de Bachoqueta Rock, que pega muy bien. Y creo que será un ensayo. Ahora, la introducción esa a la manera de Paso Doble con ese organillo tan bonito que tiene Vicente Ramírez, eso no lo van a poder igualar. Va a ser difícil. No lo van a poder igualar. Pero fíjate, sí que es verdad lo que dice Moisés, y hablando ya un poco en serio, que sí que tenemos aquí artistas que se podían pronunciar. Pensemos que hoy en día, por ejemplo, poner una canción en una radio que la escuchen 70.000 personas no es nada fácil. Pensemos que en cada mascleta van 70.000 personas. Simplemente con derechos de autor, que por supuesto los autores también cobran de esas a través del SGAE. No lo sé, pensemos, tenemos aquí a este chico que te gusta ahí tanto, que hace Candestil, que es de ahí de Xàtiva. Que no me salará el nombre... sí, hombre. ¿Botifarra? Pepe el Botifarra. Hombre, pues Jimeno Botifarra es una canción del Botifarra y seguro que triunfa. Perfecto. Tenemos a grupos como Tardor. La versión contemporánea de La Manta al Coll, que no siga la de King Africa, o la de tal, o la de Paquito el Chocolatero, yo creo que son canciones que agradarían siempre. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que en todo el cariño que se le pueda tindre a un... Pau al abajo, es perdir un nom, que me dona igual, pues perquè és música que no acaba de pegar, perquè té una altra configuració, a banda que puga estar significada políticament i a la gent no li agrada. Però jo crec que Bachoqueta están por encima de esto y porten una trayectoria ya como... Pero en estos casos, rockeros de la Horta, yo creo que tienen muy poco que ganar y mucho que perder. Sí, verdad, es un riesgo. Sí, pero han asumido el riesgo y lo han asumido gustosamente. Si sale bien dirán, güey, pues el Valencian Falles de toda la vida, pero en Valencia ahora, como Luis Cabe, que bueno, se prepare. Y te digo una cosa, si funciona, funcionará, ¿eh? O sea, y si a la gente le entra, nos olvidaremos del antiguo sí, Valencia Falla rápidamente también. Por supuesto. Bueno, estos seis minutos que hemos quedado, Moisés, yo no sé cómo andas tú también detrás, siempre al filo de la noticia. No sé si te puedes quedar con nosotros un ratito más. Ando un pelín apuradillo. Pues nada. Queda usted perfectamente liberado y agradecido y emocionado por este ratito. Te echamos de menos, pero en fin, la labor informativa llama y ¿qué le vamos a hacer? Mañana lo leeremos. El jueves que viene estaré como un clavo por aquí. Genial. Por supuesto que sí. Placer, como siempre. Bueno, Timo y Leo, hasta luego. Ya sé cómo me ha ido con los de People. Muy bien, perfecto. Adiós, hasta ahora. Bueno, pues, molta raó menetges, Leonardo. Tenen molta... Muy poco que ganar y mucho que perder. Que ganar tampoc cregues, Jo crec que sí que és de ver si triomfa, si fan una versió festiva, si l'acompanyen de no sé com dir-ho. Ja la pròpia... Pensemos aquí que ara no recuerdo el que cobra de todo esto. No ha sido ni Vicente Ramírez ni será Bacho Guetta Rock. Aquí el que cobra es el autor, que en estos momentos no me acuerdo, pero es el autor de todas las letras que le hacía Vicente música, Ramírez, que no son de la música y letra. Esto que no es del propio Vicente. Esto no es de Vicente Ramírez. Dice que ya que siempre se arrepintió de no comprarle en su día los derechos de esta canción, porque con eso hubiesen podido vivir sus hijos, sus nietos. Bueno, no en el caso de Vicente, mira, que no pues tiene hijos. Por ejemplo, me gustaría aquella que ponemos también, que es de Pavesos, que aquella de me quemaste. Claro, no, como, ah, no, estás del Titi. Por ejemplo, como un ninote de Falla. Como un ninote. Pues a mí me gusta. No lo sé, sí que es verdad que tenemos, yo creo que artistas valencianos que pueden hacerlo perfectamente bien, que tienen música súper agradable. Estaba mencionando a Bebo Lotifarra, que tiene canciones realmente chulas para poder poner. Tenemos también, por ejemplo, que está sonando mucho aquí en el 97.7, a Tardor, que cantan en valenciano, que no tienen ningún tinte político, que además tienen unas canciones muy chulas también. O sea, que me refiero que sí que ni a la posibilidad de que se aprofite y 70.000 personas que van diariamente a la mascleta, pero a ser un altaveu y promocionar pues a la música en valencià, porque al final está promocionando la música d'un valencià, pero no en valencià. Y, en fin, también como te digo, se nos ha quedado Taisina Moisés, que no puedo comentar el tema. La Asociación de Estudios Falleros hizo el otro día una reunión donde se dio un poco a conocer el origen de las fallas, ¿no? Era el eslogan. Lluís Marín. Efectivamente, acompañado de Javi Moza. Que enciclopedia. Efectivamente, estigueren debatint sobre el origen de les falles, que, bueno, dubtaven de alguna manera també sobre la seva procedència, si els fusters no estava tan clar, però en fi, això és un altre tema que sí que m'agradaria un dia que poguérem tractar, perquè jo crec que és superinteressant. Però el cas és que acudiren allí les falleres majors de València i les Corts d'Honor i poguérem, pues, d'alguna manera, aprendre una miqueta més sobre la nostra festa, i ells precisament li recalcaven la importància de que elles saberen lo màxim possible, perquè van a ser les nostres ambaixadores, per exemple, per a declarar la festa com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. I, bueno, pues d'alguna manera també donar, tratar de forçar ja una miqueta més, que això ja se ve fent per a mi des de fa anys, el que la Fallera Major de València, la Cor d'Honor, la Fallera Major Infantil, no siguen mujeres florero, no? Que siguen autèntiques ambaixadores, autèntiques representants, no sols de la festa i de les falles valencianes, sinó també de la idiosincràsia de tot el poble valencià, no? És un any important, recordem-ho, per aquesta declaració de patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO, i no seria d'estranyar que, efectivament, pues, continuaren en aquestes, bueno, entrevistes, diguem, ese pàlpit del que suposa la nostra tradició, encara que off the record, perquè ja crec que en aquest sentit la suerte està echada. Vull dir, tots els informes a Butzi per haver ja els de la UNESCO estem pendent de la decisió. I, òbviament, si se passaren els senyors de la UNESCO per així, pues, home, jo estic segur que les nostres xiquetes van a fer un paper magnífic, però convé recordar. Està claríssim, a més, és que pensem que les tries que passen, les proves que passen, estan precisament dirigides a no triar una dona florero, no la més bonica, no la més, no, la més de tot, que siga el més possible, que aglutine totes les qualitats, no només físiques, sinó, per supost, intel·lectuals. Per això se li dona importància que pugui parlar valencià. Estàvem parlant ara de cançons en valencià, en fi. I de la formació que té la xiqueta, Alicia Moreno. Moreno, no? Efectivament, no, però no Alicia Moreno ja se porta fent anys, perquè a més, no s'equivoquen, que a vegades els valencians que tenen per terra el nostre, jo no sé si tu coneixes quina és la representant de qualsevol altra festa que no siga les falles en tota Espanya. No, senyor. En canvi, en Espanya sí que saben qui és la fallera major de València. Com ha de ser, sí, senyor. Don Leonardo, vinga, gràcies mille. Una llàstima, l'any que veu tornes a intentar. T'ha guanyat en guany David Beckham. I vosaltres cuideu-se a Manta, eh? De un payaso. Payaso. Payaso. Eixe de vida, que això és un paia. Arriba a les notícies de les 2 de la vesprada. Tornem demà. Au, adeu. Yeah.